El título de la lección de esta semana es Optimismo, Felicidad y Sanidad, y el versículo de memoria se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, donde la palabra dice: Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Quién dice esto? El profeta Llorón. Jeremías, el profeta que escribió uno de los libros, algunos de los libros más tristes de toda la palabra de Dios. Él escribió esto porque el pueblo de Israel en sus días enfrentaba el despojo, enfrentaba la muerte, enfrentaba el exilio, enfrentaba la destrucción de sus tierras, de sus ciudades. ¿Cómo no había motivo y ocasión para llorar y para ponerse triste? Pero también en medio de esos libros tan duros, tan tristes, Jeremías manifiesta una inquebrantable confianza en el Señor y un llamado terrible de Dios para dejar los caminos de pecado, para dejar los caminos de maldad, para buscarle a Él y para terminar de tratar de cumplir su voluntad en todo lo que podamos mientras nosotros estemos vivos. Y ese llamado sigue vigente hasta hoy, porque hoy enfrentamos situaciones similares en cierto sentido. La iglesia de Dios está siendo atacada. Yo pienso que estamos siendo terriblemente atacados, pero nosotros estamos ahí dormiditos pensando que todo va bien. Ese es el problema laodicense, ese es el problema de la iglesia adventista y ese es el problema que estamos enfrentando hoy en día. El diablo nos está destruyendo sin darnos cuenta. Nosotros por un lado pensamos que todo va bien, pero pienso que por muchos lugares el diablo está tratando de atacar y destruir. De tal forma, está tratando de mantener a la iglesia inmóvil, inactiva, o a una iglesia que se mueve en determinada área, pero sin cuidar otras áreas. Nos está atacando de diferentes formas, y cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan las cosas que están por desencadenarse en este mundo, que ya estamos viendo por doquier, pero cuando estas cosas afecten directamente a nuestra iglesia, bueno, ahí se va a ver realmente la obra maquiavélica del diablo hoy día, tratando de atacar al pueblo de Dios y de destruir a lo que Dios ha dejado acá. O sea que estos días no son días fáciles. Vivimos en un mundo donde hay terremotos, donde hay tristeza, donde hay muerte, donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay terrorismo, donde hay problemas económicos, donde hay falta de trabajo, donde hay escasez de recursos naturales, donde hay un ambiente contaminado. Este es un mundo para andar realmente muy triste, realmente muy desesperado. Pero en esta hora que estamos viviendo, en primer lugar, no estamos viviendo por casualidad en este momento. No estamos viviendo, si tú eres un hijo de Dios, no estás por casualidad en este mundo. Dios de alguna forma vio, supo que tú ibas a estar acá y Él ha provisto lo necesario para que a pesar del dolor, del sufrimiento de este mundo, tú puedas tener un propósito en esta vida, tú puedas ser un hijo de Dios. Y una de las cosas que el hijo de Dios es que es una persona que confía en el Señor, una persona que cree en la bondad de Dios, una persona que piensa de que y está seguro de que Dios es fiel con nosotros, que esa bondad que el Señor nos manifiesta se renueva cada día, como dice el profeta Jeremías. Y bueno, hay ejemplos de desesperación, hay ejemplos de gente que anduvo estresada a lo largo de la Biblia. Tal vez el libro donde aparecen más ejemplos de esto es el libro de los Salmos. Alguien llamó al libro de los Salmos el libro de las emociones, porque en ese libro se manifiestan todas las emociones habidas y por haber en el ser humano. No hay emoción humana que no esté reflejada en las páginas de estos salmos. Es un libro muy lindo, entonces, por esto, es un libro muy lindo para cuando una persona tiene dificultades, cuando una persona tiene problemas, porque ahí en esas páginas tú encuentras a gente desesperada, a gente con estrés, a gente que dice como que me estoy ahogando en una ciénaga oscura, los problemas, ya no veo la luz del sol, me estoy ahogando, estoy hundiéndome, las algas se enredan sobre mi cabeza, estoy a punto, Señor, ayúdame. Hay gente que aparece así, o sea, hay cuadros de depresión bien claros allí en la palabra de Dios. Y tal vez algo para comenzar, que la lección lo enfatiza muy bien, es de que hay dos tipos de depresión. Ahí está la depresión, la depresión causada por el estrés, por el exceso de estrés que todos nosotros tenemos. Hay momentos en la vida en los cuales uno se siente triste por la pérdida de una familia, por un problema económico, por la situación social que nos toca vivir, diferentes cosas que uno enfrenta en la iglesia, por cosas que pasan en la iglesia también, cosas que nos ponen tristes, cosas que afectan negativamente nuestro estado de ánimo. Pero también hay otro tipo de depresión. hay otros tipos de depresiones que ya se deben a una enfermedad, ya se deben a un desorden químico en nuestro cerebro, para ponerlo bien, lo más sencillo posible. Desórdenes que uno necesita detectar, que uno necesita ver y uno necesita tratar cuando este tipo de cosas pasa, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Por ejemplo, si no estás pudiendo dormir, si constantemente andas allí deprimido, o sea, estás teniendo reacciones que no es lo mejor, no te sientas apenado, no te sientas avergonzado de buscar ayuda profesional. Mejor un médico cristiano, claro. Mejor todavía un buen médico dentista, mejor, porque se entiende, ellos, un médico, un hijo de Dios, ha leído no solamente lo que necesita para ser médico, sino también ha leído los consejos del Espíritu y profecía, y él va a tener posibilidades de ayudarte quizá de maneras diferentes, interesantes y cosas realmente completas. Pero si no, un buen profesional de la salud también puede ayudarte a salir de esos cuadros depresivos, a salir de esos problemas que ya son enfermedades crónicas, que si uno no hace esto, no podría llegar a situaciones tristes y lamentables. Y de esto no hay que sentirse apenado, no hay que, a veces, no, yo no soy loco, aquí el pastor está diciendo que yo soy loco, no. No es que estás loco, son problemas. El cerebro es un órgano del cuerpo, es un sistema de nuestro cuerpo y también se enferma. ¿Ok? Se enferma y necesita tratamiento. Y existen cada vez más tratamientos para este tipo de dolencias y uno tiene que buscar ayuda en estas cosas, ¿verdad? Por eso Dios también, alguno ha dicho, no, pero yo con orar estoy bien y hay que orar. Está bien, Dios obra a través de la oración, Dios obra. Y realmente, si uno sigue todos los consejos que uno ha estudiado a lo largo de este trimestre y uno sigue estudiando, investigando, muchos de estos remedios naturales, de estos consejos de salud preventiva, estos 8 consejos, realmente te ayudan a contrarrestar muchos problemas causados por la depresión. Pero si esto ya es un asunto químico y todo, aunque esto ayuda, no es suficiente, y por algo Dios ha permitido el avance de la ciencia, y por eso es bueno también, cuando uno empieza a ver estas cosas, bueno, ir y ver. Es una parte del cuerpo que también se puede enfermar. A eso voy y eso uno tiene que ver, ¿verdad? Uno, por ejemplo, David en los Salmos nos habla y nos muestra, ¿no?, cómo él lloraba. Él dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Incluso el cristiano más pintado tiene momentos de falta de fe, tiene momentos cuando uno necesita del Señor. ¿Y cuánto necesitamos pedirle a Dios estar con nosotros? Eso sí, si tú quieres ser un buen hijo de Dios, si tú quieres ser una persona que puede estar libre del estrés, libre de las preocupaciones, acércate a Cristo Jesús, porque tener confianza en Dios es una de las principales cosas que uno puede hacer para librarse de estas cosas que preocupan al mundo, que preocupan a las personas, ¿verdad? Otro ejemplo que nos muestra la palabra de Dios y aparece en la lección también citado, es el ejemplo de Elías, en 1 Reyes capítulo 19, versículo 2 al 18, donde en algún momento Elías le dice a Dios, no, Señor, ya mátame, ¿no? Yo no creo que Elías fuera una persona depresiva, sino que él estaba tan agotado. Como tú te pones a leer todos esos pasajes, yo aquí difiero un poquito de la lección. Él estaba tan agotado que en un momento dijo, Señor, ya no doy más, ¿no? Ya mi cuerpo no da, mejor quítame la vida, ¿no? No que él era depresivo, sino que él era una persona que había sido empujado por los problemas y las dificultades tanto que al pobre ya no le quedaba glucosa en el cuerpo, ya no le quedaba nada. Así que él prefería pues que el Señor lo hiciera descansar. Pero aún así, este tipo de deseos y de cosas no son buenas, ¿verdad? Y si por ahí hay alguien diciendo, pues me quiero matar, y levanta las dos cejas y trata de ayudar a esta persona, porque eso puede ser un preludio de algo realmente serio, ¿verdad? Y no es bueno. Me parece que esto le sale a Elías una vez en toda su vida. Bueno, a todos nos puede pasar una vez en la vida, pero cuando esto se empieza a repetir, esto ya es síntoma de otra cosa, ¿verdad? Y uno tiene que tomar cartas en el asunto, no sea que vaya a pasar alguna cosa más triste. Esto es algo importante. Bueno, la lección también habla acerca de los cuidados de esta vida, de las cosas que pasan y pesan en nuestra vida y que nosotros necesitamos pedirle al Señor que esté con nosotros, ¿verdad? Quizá aquí puede entrar bien el consejo que Jesús le dio a Marta, ¿no? Marta, Marta, ¿no? Afanada y turbada estás con las cosas de esta vida, ¿no? Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, para enfrentar esta vida, el cristiano tiene una ventaja tremenda sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano que confía en Dios, el cristiano que confía en Cristo Jesús, el cristiano que busca primero el reino de Dios y su justicia, verá que todo lo demás viene por añadidura, y este quizás es el principal punto para tener una buena salud, el punto inicial para tener un buen cuidado de la salud, un buen cuidado del cuerpo. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, uno de los más preciosos versículos de la Biblia, considerado por teólogos y muchos estudiosos, dicho sea de paso. Este versículo es uno de esos que hay que tener en la memoria. Dice: oh hombre, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Aquí en el Nuevo Testamento, antes de que venga Jesús, porque algunas veces dicen: no, yo soy un cristiano del Antiguo Testamento, ¿eh? Yo soy un cristiano de esos rectos, de esos malos, de esos así, porque así Dios nos pide. No, por favor, mira aquí Miqueas está diciéndonos la esencia del Evangelio. El Evangelio se predica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por si acaso. Dios nos pide que vivamos una vida justa, que estemos en paz con Él, que amemos la misericordia, que amemos hablar palabras llenas de misericordia, que amemos actuar con misericordia, que amemos pensar con misericordia en nuestro relacionamiento con los demás, que aprendamos a caminar no orgullosamente, sino humildemente con nuestro buen Dios. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y tenemos que suplicarle y pedirle al Señor que nos ayude a hacer. El apóstol San Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:16, dice tres palabras tremendas, ¿no? Él dice: estad siempre gozosos. Es una orden, ¿ah? El cristiano tiene que estar siempre gozoso. Y uno se reirá porque el pastor dice que es uno porque está ahí. Es un mandato del apóstol. Porque a veces no da ganas de andar feliz, ¿verdad? A veces hay momentos en la vida que uno pues sufre, uno, el cristiano, y el cristiano peor todavía, como vamos a contracorriente del mundo, como vamos en contra de lo que todos los demás piensan que uno tiene que hacer, pues uno es motivo de ataques, uno es motivo de ira, uno es motivo de muchas cosas, ¿verdad? Uno es motivo de incomprensión, uno no es profeta en su propia tierra. O sea, pasan un montón de cosas. Entonces, el apóstol por esto nos dice: estad siempre gozosos. Mira, problemas al cristiano no le faltan, ni le sobran. Tenemos suficiente, creo que más sobran que faltan. Problemas tenemos. El punto es cómo vamos a lidiar con esos problemas, ¿verdad? Si tú quieres servir a Dios, capaz vas a encontrar una iglesia que te trata mal, ¿no? Quieres servir a Dios con sinceridad y... pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a escapar? ¿Ya no vas a ir a la iglesia? ¿Te vas a volver qué cosa? No, hay que enfrentar la situación. No existen problemas, como dijo alguien a quien yo quiero mucho, ¿verdad? No, para el cristiano no existen problemas, solamente existen desafíos. Entonces, nosotros tenemos que ver la mejor forma de enfrentar estas cosas, ¿no? Y en medio de los problemas y las tribulaciones de este mundo, y que muchas veces la gente, pues, por ser un cristiano bueno y un cristiano hijo de Dios y un cristiano amante, pues la gente hasta hable mal de ti. Pero eso, ¿qué importa? Ya uno está con Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús está en mi corazón. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Dios quiere que yo sea gozoso. El apóstol en el Espíritu me dice: estad siempre gozosos, así que yo tengo que aprender a sonreír incluso en las adversidades y en las cosas bellas de esta vida, porque Dios te da cosas bellas. Todo el que me está escuchando está recibiendo, aunque sea una cosa bella de Dios, que es la vida, ¿verdad? Puede que me estés escuchando en la situación más difícil, pero si me estás escuchando, es que estás recibiendo algo bello de Dios, que es la vida, y por esto vale la pena estar siempre gozoso y orar sin cesar también, como dice el apóstol. Si puedes dirigirle una plegaria a Dios, ¿acaso eso no es una bendición? Si puedes hoy día ver la luz del sol, ¿acaso eso no es un motivo de estar gozoso? Entonces hay que estar gozosos, hay que sacudirnos de las tristezas y hay que seguir a Cristo Jesús con una sonrisa en el rostro. Y como dijo Jesús, incluso si te insultan y se burlan de ti y hablan toda serie de cosas malas mintiendo, gózate y alégrate, porque así sufrieron los profetas que fueron antes de ustedes. Todo hijo de Dios que ha tratado de hacer la diferencia en la iglesia, todo hijo del Señor, todo pastor, quizá aquí estoy hablando a algún pastor que está luchando por llevar adelante a su iglesia y su iglesia no le quiere escuchar, es una iglesia, pues, de esas iglesias que a veces hay. una iglesia complicada, o gente dentro de la iglesia. La iglesia, generalmente la iglesia es maravillosa, pero a veces hay gente dentro de la iglesia que es una piedra de una tonelada en el zapato del pastor. Entonces, mira, si tú estás buscando llevar a esta iglesia por el camino de Dios, sigue adelante y está siempre gozoso. Enfrenta estas cosas. Dios te ha llamado para esto, Dios te ha llamado para llevar a esta iglesia. No te pongas esas cargas, esas cosas directamente sobre ti, si no, no va, tu salud se va a romper rápido, te lo digo por experiencia. Y más bien, confía estos problemas al Señor, pon tu iglesia en la mano de Dios, haz lo que tienes que hacer, haz la voluntad del Señor, dirige a tu iglesia, condúcela por buenos caminos y vas a ver cómo Dios te va a premiar, vas a ver cómo mucha gente buena en esa iglesia se va a avivar, va a seguir tu liderazgo, va a hacer la voluntad del Señor, y esta otra gente Dios va a disponer de ellas de la mejor forma. De esto yo estoy completamente, completamente seguro, porque lo he vivido y así es. Entonces son cosas, ¿no? Son cosas que uno tiene que, enfrentar. El cristiano es llamado a ser una persona que siempre le busque el lado positivo a todo lo que uno ve, ¿verdad? Entonces, bueno, hay varios consejos de la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, ¿no? Todo esto, mira, mantener un espíritu positivo, mantener una relación con el Señor y unas ganas de vivir y enfrentar la vida, no a pesar de todo, pues, ya, a pesar de todo, pues, eso es algo bueno. Y el apóstol un día andaba triste, ¿verdad? El apóstol San Pablo andaba triste y le decía: Señor, yo tengo estos problemas de salud. Algunos comentaristas dicen que el apóstol tenía un problema en la cadera de su caída ahí en camino a Damasco. Mira, Dios no lo curó completamente, parece, ¿eh? Dicen algunos que era medio patizambo. O sea, andaba con dificultad, que le dolía la cadera, parece, porque el apóstol dice: yo tengo una aguja en mi cuerpo terrible, una aguja, se vivía con una aguja. Mira, un hombre que fue tan, tan entusiasta, tenía una aguja en el cuerpo, algo que le hacía doler. Algunos piensan de que esto que le hacía doler era las caderas, que las no se curaron, no se curaron completamente. Y otros dicen de que el apóstol, bueno, sí, esto sí parece completamente cierto por lo que la palabra dice, de que el apóstol no podía ver bien, era medio cieguito. ¿Y de qué había quedado medio cieguito? Del rayo que recibió cuando iba con su caballo a Damasco. O sea, él tenía problemas de salud serios. Problemas de salud que hubieran hecho que cualquier persona pues se encierre en un lugar y nunca salga para nada. Pero él, pobre, que no podía ver bien, que le dolía la cadera, que andaba rengueando, se convirtió en un apóstol muy poderoso, pero en algún momento también eso le dolía. Él sentía dolor, él se sentía mal y le decía: Señor, ayúdame, Señor, quítame esto, por favor. Pero en un momento el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol sigue razonando: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por esto me complazco en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol dice, él era una persona, ¿no? Yo a veces digo, bromeando, ¿no? El apóstol era un tremendo sinvergüenza, ¿no? Porque él dijo en algún momento, ¿no? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el apóstol era así, y qué lindo espíritu que él tenía, que nosotros también debemos tener. Finalmente, algunos ejemplos más de la palabra de Dios que se mencionan en la lección de esta semana, Proverbios 17:22, que dice lo siguiente: el corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu abatido seca los huesos. ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios? Señor, dame un corazón alegre hoy. Dame un corazón alegre, no me des un espíritu abatido, porque el espíritu abatido seca los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene un mal estado de ánimo, eso puede afectar incluso tu salud. Mira, puedes terminar enfermo por andar todo amargón. Entonces todos necesitamos pedirle al Señor, y bueno, todos tenemos esas tendencias a veces, ¿verdad? A mí a veces algunos me dicen: tú eres medio amargón, hombre. Entonces, bueno, yo también, esto también cae para mí. Necesitamos un corazón alegre. Señor, dame un corazón alegre, no ser pesimista, sino más bien optimista. Ayúdame, Señor. Y un pasaje con el que quiero terminar, que se encuentra en el libro de Isaías, Isaías capítulo 26, que la lección lo pone y que está muy lindo, Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová para siempre, porque Jehová es la roca de la eternidad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es el momento de confiar en Dios. Es el momento de buscarle de corazón, porque Él nos va a guardar en completa paz siempre. Él va a estar con nosotros. Él va a vivir en nosotros. Vale la pena entonces ser un hijo de Dios y entender que el Hijo de Dios está puesto para ser luz de este mundo, la sal de esta tierra, alguien que marque la diferencia, alguien que esté siempre gozoso, alguien que se baste en la gracia de Dios, que se contente, que esté feliz por la gracia de Dios cada día, alguien que busque reflejar a Cristo Jesús en todo lugar y en todo momento. Si quieres hacer esto, toma la decisión de seguir a Cristo Jesús, síguele de corazón y que Dios te bendiga.